tal vez no es la solución, pero hasta hoy lo digo cantando. Así como un día te dije te amo, me alejo, me voy de ti volando. ¿Quién eres tú? ¿De qué te lastimas? Que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor. La la la la, la la la la la la. Así como un día te dije te amo, me alejo, me voy de ti, me voy de ti volando. En el Virrey, el Ubal y la Marichuela, Radio Santa Fe, se escucha más. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, para el mundo virtual. Aquí, como siempre, la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo para presentar Tango. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán. Asistencia técnica en la ciudad de Medellín, máster y sonido, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio, y de antemano, de una vez, los teléfonos para que empiecen a marcar y a solicitar sus canciones para futuros programas. 320-986-0448, da paso también al WhatsApp, el 601-480-4831, la otra línea telefónica. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Afortunadamente bien, y muchísimas gracias por su saludo y deseos, y los hacemos extensivos, el agradecimiento y algo más, a nuestros oyentes que nos van a poder hoy interactuar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín, 790 de la M, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 de la M, y Quinchía Estéreo. Como hemos venido últimamente trayendo a Pracánico y a otros compositores, queremos hacerle hoy un reconocimiento a Luis César Amadori, que con el correr del programa lo van a poder identificar como un hombre multifuncional, porque fue director de cine, fue guionista de cine, escritor, músico, letrista y un gran productor para radio. Estamos hablando de un italiano, porque él nace en Pescara, en ese entonces reino de Italia, por allá en 1902. Falleció relativamente joven, 75 años, en la ciudad de Buenos Aires. Don Luis César Amadori, porque ustedes saben, siempre reconocemos los cantantes, las orquestas, pero hay gente detrás de ellos haciendo trabajo, como este señor Amadori, que en este caso es compositor. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar el recorrido traemos un tango muy conocido? ¿Qué le importa al mundo? ¿De quién es? La música, doctor Hernán Peláez, le pertenece a Francisco Canaro y Antonio Botta. Y la letra, como ya usted lo ha aclarado desde el comienzo, a Luis César Amadori, conjuntamente con José González Castillo, que fue otro letrista muy importante, y seguramente en futuros programas estaremos hablando de él. La grabación para la Casa Odeón, 26 de agosto del año 1936. La voz es la de Roberto Maida, la orquesta de don Francisco Canaro, en el tango ¿Qué le importa al mundo? Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Si él no me resuelve mi dilema, ¿qué le importa al mundo si se engaña mi razón? Metiendo el corazón me engaña. ¿Qué le importa al mundo mi tristeza? Si se me ha subido la cabeza, ¿qué le importa al mundo mi sufrir? Siendo mi problema tan solo vivir. La dicha se nos tumba y el mundo sigue andando. La fe se nos derrumba y el mundo sigue andando. Nos falla hasta la suerte y el mundo sigue andando. Llamamos a la muerte y el mundo sigue andando. No hay nada que se afirme, todo en el mundo gira. Parece hasta mentira, pero esa es la verdad. Era la de Roberto Maida. Luis César Amadori llegó muy jovencito con la familia a la Argentina, a los 5 años. Inclusive estudió bachillerato en el Colegio de La Salle de Buenos Aires. Pero atención a la curiosidad, alcanzó a tener estudios universitarios de medicina, en la carrera de medicina, en la ciudad de Córdoba. Pero después ya, no sé, dijo no, lo mío va a ser otra cosa. Y se dedicó a escribir y a adaptar comedias de Francia, trayendo las cosas adaptadas para el tema en Argentina. Era don Luis César Amadori. Bueno, Libardo, yo no sé, no está tan identificado como los grandes compositores del tango, pero dejó tangos valiosos, ¿no? Madre Selva creo que es de él, ¿no? Sí, señor, conjuntamente en la música que le pertenece al maestro Francisco Canaro, ellos manejaron una amistad muy importante. Y yo pienso, pues algo muy personal, que tal vez Eso fue lo que hizo que Francisco Canaro también se ingresara en el cine, porque él tuvo productoras de cine. Francisco Canaro perdió muchísima plata. Igualmente le pasó a Hugo del Carril, que también incursionó en el cine como productor, como director, pero perdieron mucho dinero. Eso no funcionó en la Argentina. Bueno, continuando en el reconocimiento a Luis César Amadori, traemos el tango Olvido. ¿A quiénes pertenece? Luis Rubinstein escribió la música, los versos, como ya nuestros oyentes deben estar enterados, le pertenecen al homenajeado hoy, a quien estamos haciendo un gran reconocimiento, porque hubo muchísimos letristas en esa gran semblanza que hizo el doctor Hernán Peláez al comienzo del programa, pues habló de ello. La grabación es del 23 de septiembre de 1968, muy acá para la RCA Víctor. Pero hay que decir también que el tema fue popularizado en la voz de Charlo, especialmente en Colombia. Y además hay otro tango que se llama Tu Olvido. Este es Olvido solo, ¿no? Sí, señor, Tu Olvido, un tema muy conocido en Colombia en la voz de Andrés Falgás, que lo graba en la casa Sonoluz y lo hace a dúo con él mismo. Así es. Bueno, traemos la voz del polaco Roberto Goyeneche con la orquesta de Armando Pontier en el tango Olvido. Buenas noches, tango. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar, en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y si esos trapos lee la gente, cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí lo que he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca seré. La interpretación era de Roberto Goyeneche. Un reconocimiento a la calidad, digamos, cinematográfica, si se admite, que tenía don Luis César Amadori. Walt Disney lo llamó y lo eligió para que dirigiera, director de cine, el doblaje al castellano de cuatro de las propias películas de Disney. Ellas fueron Fantasía, Pinocho, Dumbo y Bambi. Ahí el hombre fue, digamos, el conductor y el hombre que respondió por el doblaje al castellano de las películas de Disney. Esto para mostrar, pues, la faceta. Es que yo lo tengo, Libardo, me da la impresión de que Sí, pasó por el tango, pero tenía otras inquietudes más como el cine, ¿no? Creo que el cine era para él y el teatro, ¿no? Sí, pero claro, y escribió también en un periódico que usted ha nombrado en programas anteriores, Última Hora, creo que llamaba el diario, sí, en Buenos Aires. Él escribió mucho allí, y en una de esas películas donde él participó, fue nominada para premios Oscar, que hizo con Arturo de Córdoba. No sé si la película era de origen mexicano o argentina, pero fue nominada esa película y él estaba ahí. Bueno, Fondín de Pedro Mendoza se llama el tango que viene a continuación. Por supuesto, está en su historia Amadori, pero ¿quién más? Raúl de los Hoyos. A él le correspondió, él hizo la música, pero la letra muy importante la hizo este señor Luis César Amadori. Lo graba también Carlos Gardel en una versión excelente, pero ya la habíamos pasado en otro programa. Entonces trajimos esta que usted va a presentar con un cantante muy admirado en Colombia, y esta versión se graba el 2 de abril del año 1957 en la RCA Víctor. Así es, la voz es de Juan Carlos Godoy, la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Fondín de Pedro Mendoza. Disfrutas de Buenas Noches Tango. El alma del puerto, en cada mesa las copas cuentan la historia de mi pasión. La ronca voz de un borracho le canta al alba azuriana, como en aquella mañana brumosa y triste que te dejé. 10 años son que una noche, borracho de odio y de vino, quiso perderme el destino, y frente a frente yo lo encontré. La tuve más y vencido, contra esa puerta yo la maté, y desde entonces ando rodando, sin fe, sin patria y sin esperanza. Cambié de nombre, cambié de cara, porque no pude cambiar el alma. Y como entonces seré la mente, miro tu línea que me fascina. Fondín del puerto, mi único amigo, sos el testigo de mi dolor. Azuliana, como la prensa mañana, la brumosa y triste que te dejé. 10 años son que una noche, borracho de odio y de vino, quiso perderme el destino, y frente a frente yo la encontré. Ya pude más y vencido, contra esa puerta yo la maté. ¡Qué interpretación orquestal de Tanturi, Libardo! Se siente ay, la fuerza, el vigor de la orquesta, y es casi una competencia entre el tono de Godoy y la orquesta, ¿no? Bravísimo, sí, es que Godoy tenía un un timbre de voz supremamente alto y que fue muy estudioso. Él murió como a los 92 años y todavía estudiaba canto. Él fue la orquesta básicamente de Angelis, ¿no? Así es. Te quiero contar que esta orquesta me sorprendió pues en el tono y en el vigor. Bueno, sigamos por la misma línea y vamos a traer un tango que se llama ¿Vendrás alguna vez? ¿De quién es? Muy interesante. Acabo de recordar, doctor Peláez, perdone que le interrumpa, la película se llamaba Dios se lo pague, la que fue nominada a los premios Oscar. Yo no sé si aquí en Colombia se presentó como una radionovela. En aquella época eran radionovelas. Dios se lo pague. Si estaba Arturo de Córdoba, sí, porque el cine mexicano de los 50 invadió Colombia. Eso sí. Arturo de Córdoba, un galán. Bueno, Lizardo, ¿de quiénes vendrás alguna vez? La música al maestro Alfredo Malerba. Y este tema lo vamos a escuchar en una grabación del 27 de diciembre del año 1938 en la Casa Odeón. Otra obra de don Luis César Amadori con la voz del Chato Roberto Flores, la orquesta muy popular en Colombia de Enrique Rodríguez en el tango, ¿Vendrás alguna vez? Buenas noches, tango. Y tanta gente, si supiera que estoy triste mientras ríen locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿Vendrás alguna vez? Decime. Vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves, humildemente te pido que volvás. Vendrás alguna vez, mentime, mentime, si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Números telefónicos, Libardo, por favor, para recordarle a nuestros oyentes la posibilidad de comunicarse con la producción del programa. Sí, señor, el 320-986-0448. Lo voy a repetir, anótenlo ahí. 320-986-0448, que da paso también al WhatsApp. El otro es el 601-480-4831. 601-480-4831. 31, y bueno, vamos a darle crédito aquí a un señor que nos llama desde La Picota. Nos dicen que hay una sintonía tremenda en aquel lugar. Argiro Velázquez, en la penitenciaría de La Picota. Neftalí Rengifo está en Ciudad Salitre. Jaime Orozco en el Fresno Tolima. Laura Zuleta en el Parkway. César Torres en Sudbury, Canadá. Benjamín Ortiz en el Quirinal. John Jairo Vargas nos sintoniza también. Fabio Lozada en El Galán. Wilson Arias en Nueva Zelandia. Jaime Higuera en Ciudad Kennedy Cervantes. Reinaldo Antonio Vázquez en Oslo, Noruega. Octavio Gañán y Adán García están en el Pablo Neruda. Jorge Montenegro en Santa Matilde. Y Héctor Ortúa aquí en la ciudad de Bogotá. Vamos hasta ahí. Regresamos en este reconocimiento a don Luis César Amadori y traemos un tango que se llama Tormento. ¿A quiénes pertenece? Charlo, excelente intérprete de la música argentina. Charlo, él hizo la música. El tema se grabó el 21 de noviembre del año 1934. Es importante comentarle a nuestros amigos que Charlo también grabó, puso su voz para el tema que vamos a escuchar. Y con la misma orquesta, pero vamos a oír otro cantante. Así es, el cantante es don Carlos Galán, no muy conocido, pero aquí con la orquesta del maestro Francisco Canaro en el tango Tormento. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Tirando mi cariño, será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer. No quiero creer que sea tan poca cosa que te olvidé, que yo te doy mi vida. Será verdad que mi ilusión la más querida me ha de fallar, yo no lo puedo creer. Hacer un repaso rápido de su incursión en el teatro, este señor Luis César Amadori, con Ivo Pelay, que lo hemos nombrado mucho, estuvo en el Teatro Nuevo, en una obra titulada Un Buen Muchacho. Después estuvo en el Teatro Comedia y finalmente, y por muchos años, fue empresario y dueño del Teatro Maipó. Era una de las inclinaciones de este señor, letrista, adaptador de obras de teatro, y bueno, ahí está la demostración de su recorrido teatral. Bueno, Libardo, este que viene, sí, es que yo creo que se nos fue la mano, y que viene, digo, en el tiempo, porque esta grabación que vamos a presentar no tiene sino 90 años, Libardo. ¿No le parece que se nos fue la mano? ¿Cómo le Estamos parece? Hablando del tango Cobardía, ¿de quiénes? Discos de Victrola, pasaron primero por las Victrolas. Eran unos aparatos que trabajaban con cuerda, no necesitaban ni pilas ni energía. Cobardía. Charlo también puso ahí la música. Y esta grabación, como usted ya lo dijo, pues tiene una cantidad de años. 25 de agosto del año 1933 en la Casa Odeón. Y aquí está la voz de Carlos Gardel con sus guitarristas Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol, Horacio Petterossi y Domingo Julio Vivas. Ellos con el tango, en la voz de Gardel, Cobardía. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? No sé qué daño te hice yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que el de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que el de pena que mentí para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Bien, Libardo, hay un detalle en la vida de Luis César Amadori. La dictadura militar del 55, de 1955 en Argentina, decretó que se acababa el peronismo y todo lo que sonara a peronismo. Y por supuesto le montaron unas falsas acusaciones a Luis César Amadori y se tuvo que ir en compañía de Hugo del Carril y Atilio Mentasti, otro hombre del tango. Él se va de Argentina en el 55, llega a España y estuvo un tiempo ahí. Es más, tuvo que ver con el cine español de los 50 y de los 60. Siempre fue de idea política peronista don Luis César Amadori. Y allí en España también trabajó su esposa Sully Moreno en algunas películas. Y mire, doctor, déjeme hacerle una pregunta. Bueno, primero que todo, ¿qué letras tan profunda la de este señor Luis César Amadori? La forma como escribían. Hemos pasado a algunos letristas en programas anteriores como Francisco Pracánico, Celedonio Esteban Flores y este Luis César Amadori. Pero casi todos incursionaron o se iniciaron en el periodismo. La pregunta es esta, doctor Hernán Peláez. Usted, que ha sido un excelente periodista, ha escrito en varios diarios de nuestro país y en revistas, ¿no le ha dado por componer? ¿No tiene algunos versos por ahí, de pronto, para algunas canciones? No. Es que yo soy... A mí me gusta la poesía clásica y esos poetas de antes eran, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bastaría recordar las rimas de Becker, por ejemplo. Bueno, no, pero ya tendremos oportunidad. Precisamente, usted tiene razón, muchos de estos compositores fueron poetas y por eso los llaman ellos letristas, ¿no? Sí. Porque podían hacer prosa y verso, que tenían su cuento. Pero mire, Libardo, lo que vamos a traer, Ventanita Florida, ¿es tango o es vals? Ventanita Florida es un tango que pertenece a Enrique Delfino, que también ya hemos pasado mucha música de él acá en estos programas de música argentina o de tango. La grabación es del 24 de noviembre del año 1955 para el sello RCA Víctor, doctor. El cantante es Ángel Vargas. pero la orquesta no es la de Ángel D'Agostino, es otra orquesta que se llama la de Edelmiro D'Amario. ¿Puede ser? Sí, claro, es que esta orquesta era de Ángel Vargas. Ángel Vargas conformó unas tres orquestas, o una sola orquesta, pero colocó diferentes directores, y este fue uno de ellos, dirigiendo la orquesta de Ángel Vargas. Aquí está el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas, en el tango Ventanita Florida. Buenas noches, tango. Fue una noche clara que alumbraba tan solo el lucero. Junto a su humilde ventana, te juro, decía, mi amor es eterno. Ella le dio su vida y entre dulces promesas se fue. Sola y conmovida, a la reja su amor le confió. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita y te cielo al fin, cantando por mi amor. Al abrirte la noche, hasta el alma me llena, ventanita y te cierro a ti, llorando por mi amor. Libardo, en este tango sí se aprecia el tono nasal en la voz de Ángel Vargas. Y usted tiene razón, aquí encontré los directores que trabajaron en la orquesta de él. Ángel Vargas montó su orquesta y nombró a Eduardo del Piano, por ejemplo. Después la manejó Armando Lacava, Toto D'Amario, que es el que estaba trabajando en este tema que acabamos de escuchar, Luis Estazo, José Libertella. Y es bueno recordar, Libardo, que Ángel Vargas, su nombre era José Lomio Michelli, y ese Vargas fue un homenaje que le hizo al panfletario colombiano Vargas Vila, que vivió mucho tiempo en Argentina. Y ahora que se me han preguntado a los poetas, yo no sé si Vargas Vila, pero tenía una pluma brava Vargas Vila, y este lo admiró muchísimo y se puso Ángel Vargas, ¿no? Sí, bueno. Y este cantor jamás hizo grabaciones a dúo, con nadie cantó a dúo comercialmente, solamente hizo una grabación, pero la hizo con un hermano. Es cierto, y murió muy joven, 56 años apenas tenía Ángel Vargas. Pero qué bueno, voz tan bonita, y para interpretar este tema tan romántico como el que acabamos de escuchar aquí. Bueno, yo le pregunté, y ahora sí vamos a traer un vals, ¿cómo le parece? Se llama Tu Sombra. ¿De quién es? Fue uno de los temas fuertes de este letrista que estamos homenajeando hoy. Enrique Santos Discépolo, que fueron grandes amigos. Por eso yo pienso que a veces hay unos temas que tienen algo de protesta, porque Enrique Santos fue uno de los que más protestó. Dese cuenta lo que dice una de las canciones que escuchamos anteriormente de Luis César Amador, y que dice: creo en un Dios que a veces me niega el pan. Es como un poquito, y pues fuerte. Bueno, entonces tu sombra, ya lo hemos dicho, Enrique Santos Discépolo, y la grabación es del 18 de diciembre del año 1934 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Francisco Lomuto, la voz de Fernando Díaz en Tu Sombra. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Dolor que me consume sin piedad, dolor que no merezco por amar, castigo de vivir sin poderte olvidar, tu ausencia es un tormento que tortura sin matar. Tu sombra persigue mis horas sin fin, tu voz no me deja vivir. Te extrañan mis ojos, mi boca, y mi pasión te invoca en la imagen de Dios. Hay cosas que el alma no olvida jamás, por más que la quiera olvidar. Tu sombra bendita la llevo en mi ser, ay, más si es posible que ayer. Fernando Díaz, este cantante Libardo, nació y murió en Córdoba, había nacido en Río Cuarto. Trabajó con la orquesta de Lomuto 12 años, fue, digamos, el más estable en su carrera, o la orquesta más estable para él. Terminó como solista, Fernando Díaz. Pero, Libardo, hoy vamos a tener, ya nos falta, 11 temas de la pluma de César Amadori. Pero mire, otros temas que no alcanzamos porque no hay espacio para tanto, pero que fueron célebres. Fue compositor de Alma de Bandoneón, compositor de Madre Selva, por ejemplo. Le voy recordando otro. Quisiera Amarte Menos, que también es muy popular, o en Colombia, ¿no es cierto? Inclusive lo grabó Oscar Agudelo. Sí, y estaba acordándome, bueno, Madre Selva tiene entre Libertad Lamarque, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Alma de Bandoneón no la tuvo Podestá. Alma de Bandoneón, me parece. No tengo presente, doctor Peláez. De todas maneras, fue un gran... No tuvo, digamos, 100 o 200 composiciones, pero las que tuvo, la mayoría fueron reconocidas y de éxito. Claro, imagínese, creo que ya lo había dicho doctor Peláez, que Gardel le graba 5 temas. Julio Sosa también puso su voz para muchos temas de la obra que dejó Luis César Amadori. Hablando de la voz, la que viene es muy importante. En el tango, Confesión, ¿a quién pertenece? Enrique Santos Discépolo. Es decir, muy reconocido el tema que vamos a escuchar de este señor como compositor. La grabación es del 24 de junio del año 1926, también un poco viejita, para la RCA Víctor. Y la voz es la de Alberto Gómez, la orquesta típica Víctor, en el tango Confesión. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. La conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagaste así tu buen amor. Sal de mi vida, fui un fracaso. Tanto, tanto que algo dar para salvarte, no lo supe hacer ni odiar. Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol. Se paraban para mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte ya una reina que vivirá mejor lejos. Para salvarte solo supe hacerme odiar. Ustedes disculparán el sonido de la grabación, pero es que es del año 26. Estaba cantando Alberto Gómez, recordemos su verdadero nombre, Egidio Alberto Aducci. Pero hay un detalle, Libardo, que no sobra recordarlo. Hubo dos trilogías importantes en el nacimiento del tango. La primera la integraron Gardel, Magaldi, que fallecieron, y después se retiró Corsini. En la segunda trilogía aparece este Alberto Gómez al lado de Charlo y de Agustín Irusta. Pequeños detalles. Ah, y encontré otro dato, Libardo, que nos puede ayudar. Sí. Pensamos que cuando desterraron, digamos así, lo mandaron al exilio a Madori, se fue con Hugo del Carril y con un señor Atilio Mentasti. Pues ese Atilio Mentasti fue un gran director de cine y por eso de ahí su amistad con Amadori, y ambos los aforaron, se tuvieron que ir cuando cayó Perón en el año 55. Es que fue, doctor Hernán Peláez, fue precisamente Juan Domingo Perón el que respaldó mucho a los artistas, a los cantantes y actores de cine. Los apoyó muchísimo, pero de resto, esa dictadura militar casi a todos los corrió de la Argentina. Los mandó para otro lado, se tuvieron que ir. Y en el programa anterior habíamos contado, Libardo, en el programa de Celedonio Flores, que hubo un momento del 43 para allá, que hubo una censura a las letras de varios tangos. Hubo que cambiar algunas partes del Lunfardo, ¿no? Sí, señor. Pero fue justamente Perón el que levantó, digamos, ese veto finalmente. Pero bueno, Libardo, oyentes que siempre tienen la amabilidad de comunicarse son... En el 320-986-0448 recibimos sus mensajes, que son muchísimos, nos están escribiendo de muchos lugares. Y mire, doctor, que yo estoy sorprendido. Pensaba que estos discos que no son tan conocidos, algunas canciones, que de pronto iban a parar solamente a oídos de los coleccionistas. Y mire que la gente nueva en el tango dice, no, pues es que eso es importante porque estamos aprendiendo y conociendo cantores que no los habíamos oído nunca. Aquí, mire, yo aquí públicamente le pido, necesito que me regale esa interpretación del Fondín de Pedro Mendoza con la orquesta, con Godoy y con la orquesta de Tanturi. Yo nunca lo vi. Me llamó la atención, me impactó el ritmo y la fuerza de esa orquesta en esa interpretación. Y otro tema que usted pidió, también se lo voy a enviar, Celedonio, que fue compuesto por Goyeneche. Es un disco que no fue comercial, pero bueno, él fue el compositor y ahí existe. Muy bien, señor. Bueno, a ver qué más oyentes, le iba a contar referente a esto. No, pues eso será más adelante. Oyentes, Jairo Gutiérrez está en el barrio Aloa, José Fernando Montoya en Manizales, Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso, Jaime Flores, Ciudad Montes, Ricardo de los Ríos en Fusagasugá. Este siempre agrega algo a sus mensajes. Javier Vargas en Marsella, Gerardo Vargas en Medellín, Carlos Martínez en Bugavalle, María Teresa Garzón en Floralla. Y siguen muchos más, pero el tiempo ya nos está apremiando. Bueno, sí, señor. Aprovechémoslo trayendo un tango que se llama ¿Quién hubiera dicho? ¿De quién es? Rodolfo Schiamarella, música, grabación 4 de octubre, año 1955, en la RCA. La voz es la del varón del tango, el uruguayo Julio Sosa, la orquesta de Armando Pontier en el tango, ¿quién hubiera dicho? Buenas noches, tango. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde ese momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrar la cosa. Ella la olvidé, pero todo el grupo, el quedarme a sola, he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¡Qué cosas, hermano, que tiene la vida si somos muy flojos entrando a querer! ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tanto tumbo como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrarle a todos. Ella la olvidé, pero todo el grupo, al quedarme a sola, he llorado, hermano, como una mujer. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquella noche la empecé a querer. En el reconocimiento al compositor letrista, hombre de teatro, de cine, Luis César Amadori, una ranchera que se llama De Contramano. ¿De quién es? El maestro Francisco Canaro, música. Grabación para la Casa Odeón, 12 de marzo del año 1935. Hoy iniciamos el programa con la voz de Roberto Maida y cerramos con la voz de Roberto Maida en la ranchera De Contramano. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Para la gente, yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni escuchar al que me viene ni a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la llave. Quien pita, me muero por él. Compañero, qué preocupación es vivir para la gente. Qué difícil es quedar bien con el diablo y bien con Dios. Mis agradecimientos a toda nuestra audiencia. Un abrazo especial para todos estos muchachos reclusos en La Picota, en La Modelo, en La Distrital. Una gran sintonía allí. Síganos escribiendo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En el sonido, Germán García y Juan Manuel Durán. Sonido y máster en Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Mi querido doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias por toda esa enseñanza que ha entregado usted a nuestra audiencia. Y el agradecimiento a los oyentes de Deón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Muchísimas gracias, invitados para la próxima o el próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas Noches Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango. La milonga, el vals.